canción. ¿Qué debo hacer para expresar todo lo que siento en mi corazón? ¿Cuáles son aquellas notas que te alegrarán oír? ¿Cuáles son esos acordes que reflejarán tu amor? ¿Cuáles son los instrumentos que me ayuden a expresar lo que haces tú por mí? Soñar que estoy allí disfrutando de alabanzas en tu honor. Te ruego hoy poder hacer un poquito de tu música, Señor. Melodías que demuestren lo que eres para mí. Melodías que reflejen tu amor y tu perdón. Melodías que me ayuden a buscarte solo a ti. Buscarte solo a ti, Jesús. Cantaré que creaste todo lo que puedo ver y más. Cantaré que tu vida diste para darnos libertad. Quiero